Buenas noches. Me has mirado a los ojos. Muy lindo tu programa, Matilda, un gusto. Bonito, ¿eh? Sí, ya está linda. Y Humberto, el Toti, güey. ¿Qué me decís? Hola, el apellido. Herminia. Aló, buena la tarde. ¿Cómo le va, mi amigo? Herminia. Caviedes, ¿se encontrará? ¿Con quién desea hablar? Con la señora Herminia Caviedes, por favor. Va a ser un endodonce. ¿Aló? Buenas tardes. ¿Sí? Estoy hablando ahí con la hermana Herminia Caviedes. ¿Ah? ¿A la mitad? Hermana Herminia Caviedes, ¿es usted? No, yo soy la hija. Ay, por eso, mi amor, no podíamos tener la comunicación. ¿Dónde está la mamita? Ya, ¿con quién desea hablar? ¿Con el hermano Braulio o la Valenzuela? Ya, yo la voy a llamar al tiro. Vaya con Dios, hija. Ya. Qué lindo encontrarse con alma pura, ve alma pura. Súmale. Mambo. ¿Para qué? Para que mi gata prenda los motores. Súmale. Ella se ve que tiene signos de David en la frente, ¿viste? Como hablaba. La flateó un camello. Tenía la forma de la santa. ¡Aló! ¡No mira ya! ¡Usted mira para acá! ¡Mira para allá! Cada plato el camello te deja una estampilla en la frente. ¡Aló! ¡Aló! ¿Cómo le va, hermana Hermindia? Aquí estamos, delicada de salud, pues. ¡Ay! Algo ya nos habían dicho. Que tú tenías un poco de dolor del cuerpo, el dinero y el amor de la familia, ¿va bien? Sí, está bien. ¿Cómo sí. está el sopapo? También. Yo nada más estoy delicada y mi hija también está bien delicadita. Vamos a orar. Herminia, no te preocupes, nosotros vamos a orar para que tu cuerpo esté vigoroso y lleno de felicidad. ¿No? Sí, pues sí. Y me vino a visitar la señora, la hermana Jessica. Jessica, la hermana, aplauso, aleluya, hermana Jessica. Así sea, hermana. Nos vas a seguir ahora en la oración. Vamos, tú repite. Nosotros decimos algo y tú lo repites, ¿bueno? Ya. Como es común acá. Yo tenía mi vida, repita. Yo tenía mi vida. Llena. Por favor, hermana. Yo tenía mi vida llena. Yo tenía mi... No, es que no la escucho bien. Vamos de nuevo, todos juntos. ¿Ya? 1, 2, 3. Yo tenía mis manos llenas. Cambié letra yo. Vamos. Jesús. Yo tenía mis manos llenas. Ya tenía mis manos llenas. Y vacías me las dejó. Y vacías me las dejó. Ahora oración. Ya días mejores. Y vacías me las dejó. Ya los días serán mejores. Que la busquen por donde sea. Le busquen por donde sea. Dime de lo que se llevó. Que se llevó, no te entiendo. ¡Detenedla ya! ¡Detenedla ya! Por favor, diga, detenedla ya. ¿Detenedla ya? Es una ladrona. ¡Detenedla ya! Dígala. Lindo. ¿Cómo te sientes? ¿Un poco mejor? Sí, pues sí, gracias a Dios y a la hermana Jessica. ¿Qué quieres decir? Todas las palabras que tú digas ahora van a ser enviadas y canalizadas para el Altísimo. Dinos, Herminia, ¿qué quieres decir? Para el Simancón. Que Diosito me cuide. Muy bien, hermana, muy bien. ¿Qué tienes tú, Herminia? Ya no acuerdo, ¿no? Ya no acuerdo. Ya no acuerdo. Muchas gracias. Hermana, quiero pedirle un favor muy grande. Cuídelo, ¿qué será? Quiero que usted grite y diga, muy bien. Fuerte. 1, 2, 3. Muy bien. Adiós, hermana. Chao, hermana. Chao, mijo. Chao. Atina. Portal del web Rock and Pop 2008.